Chama! Che! Alfred! ¿Por qué es tan difícil? Ah, yo te lo mandé a comprar galletita. No me digas nada. Yo sé perfectamente que esta escena se hizo larga, pero no me importa. Uno es la cordura. El peligro. Cada vez que intento despertarme, tengo que elegir quién soy. Y hasta que decido se hace tarde, y ya se está escondiendo el sol. Uno siente pena, otro tiene. Que decido se aceptar.